por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 10. At the wall with a look so sad and thinking about who really cares. Will they even notice if I just disappear now? One bang, blood rushed to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by, and just another day here waiting to die. Life is beautiful, and share a little love with the whole. Acabas de escuchar a P.O.D. con su canción Beautiful, parte de su producción Murder Love, en la posición número 10. Punto Extremo. Siempre tienes que acordarte de tu familia, de tus amigos y de todas las personas que te rodean. Nunca sabes cuándo alguien podría ser sustancial para tu vida. Extremo 9. Remember me at my best. Remember. Escuchaste en el 9 a The Rechem Suite Apparatus con Remember Me. Después de la tormenta viene la calma. Ahora escucha a la posición número 8. Es Flyleaf con New Horizons. Extremo 8. A principios del 2013, The Rechem Suite Apparatus lanzó un EP titulado Am I the Enemy, y ahora escuchas justamente esta canción, ¿Acaso soy yo el enemigo? Extremo 7. Stronger. eres el único que tiene una vida perfecta. Al contrario, yo tengo muchos defectos. Y soy totalmente imperfecto. Extremo cero. Extremo 6. Rete te trajo su canción Perfect Life. Después de la pausa se vienen los 5 extremos internacionales, así que no te separes de la sintonía de la radio. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.